olas. Me llevas hasta la playa antes que venga la aurora. Me llevas hasta la playa antes que venga la aurora. Llévame, llévame. Thank you.